cuando era chico me decían una. Es que no salta, es un inglés. Es que no salta, es un inglés.